Abenduaren bostetik, sortxira, amabosgarren Durangoko azoka alternatiboa Zapuetxe gaztetxean. Egun guztietan zehar, banatzaile eta kolektibo antikomertzialak egongo dira goizeko amaiketatik arratsaldeko sortxirak arte. Liburu aurkezpenak egongo dira, euren artean, Huye hombre huye edo Drogas, Kapitalismo y Movimiento Radical. Musikarako tartea ere egongo da. Diana Lagarto, The Magnetic, Subrat, Trio de Cuatreros, Boyería Industrial eta beste hainbat talde. Adin guztietako antzerkiak egongo dira eta egunero produktu ekologiko egindako menu vegetarianoa eskainiko da jantokia. Zapuetxe gaztetxearen inguruetan egunero material antikomertziala ikusgai, bai musikala, bai literarioa eta baita ikusentzunezkoak ere. Informazio gehiagorako azokadurangoeskomertziala@gmail.com. Kulturaren balioa, balora ezina delako, defenda dezagun gure kultura. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Abenduaren amairuan Gasteizko gaztetxean zapajaia izango dugu. Arratsaldeko 7etan Txiapas eta EZ-eri buruzko hitzaldia eta gaueko 9etan kontzertu eta musika zuzenean izango duzue. Horrez aparte, janari mexikarra eta jolas desberdinetaz disfrutatzera goaz. Ekartasuna da, erren arteko zamutasuna. El próximo sábado 13 de diciembre en el Gasteche de Gasteiz, Zapajaya. A las 7 de la tarde tendremos una charla sobre Chiapas y el EZLN. Y a partir de las 9 de la noche, concierto y música hasta que nos dejen. Habrá rifa, piñata, comida mexicana. Organiza Chiapas Equico, el Cartasun Plataforma. Badakizute datorren abenduaren 5ean, 9etan Deustoko Gaztelokalean kontzertuak egongo direla? Bai, Irola Irratiaren aldeko kontzertua, ezta? Ta gainera doainik. Hori da. Marmol, Bulk eta Hanget. Oh, punk apoteosikoa. Garrasika, bat, bi, iru, lau. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Que les den. Mira si es buena persona. Que les den morcilla. Sabor mediatikoaren aurrean, Garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes totalitarios pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero no puede ser. Astelen, asteazkenetan, gaueko 9etatik 10:30etara kontrainformazio saioa. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Itzali Telebista eta Piztu 107.5. ¡Callaos, hipoglúcidos! ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema de San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con mucho ánimo. Buenas noches a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado de la radio, recibiendo las ondas que desde aquí se mandan, desde Irola Irratia. Son las 9 y poquito de la noche del miércoles y aquí comienza otra vez Garrásica. Ya sabéis que Garrásica se emite en directo todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche y que se repiten pues al día siguiente a las 10 de la mañana, el martes a las 10, el jueves a las 10 y el sábado a las 10 de la mañana podéis escuchar las repeticiones de los Garrásicas en directo que se hacen por la noche. También podéis entrar en la página de La Irola en www.sindominio.net/irola y descargaros todos los programillas de Garrásica, por supuesto, y de cualquier otro programa que se emite aquí en esta emisora, en el 107.5. Hoy hemos traído unas cuantas noticias y alguna entrevistilla. También vamos a poner una entrevistilla que teníamos grabada desde hace un par de semanas y que la pusimos el día que no pudimos hacer programa, pero que consideramos importante poner hoy. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, ¿cómo contactar con La Irola? Pues podéis llamar al teléfono 94-421-7060 o mandarnos un email a garrásica.info@gmail.com. Así, tan fácil. Y bueno, si queréis en directo, pues ya sabéis, el número de teléfono. Así que sin más, vamos a comenzar el programilla, vamos a comentar qué cosas traemos para hoy y eso os adelantamos un poco lo que va a haber en esta hora y media que nos queda por delante. Placerra te causa, placerra te causa, placerra te causa, biluze vida torren argia. Y en el programa de esta semana vamos a comentar la concentración que está convocada para el próximo domingo día 7 delante de la Soca de Durango, contra una concentración que será contra los grandes proyectos inútiles e impuestos, y bueno, para celebrar el Día Internacional contra los grandes proyectos inútiles e impuestos. También, como adelantaba mi compañero, pondremos una entrevista que ya hicimos hace dos semanas o tres a una compañera de Contrainfo que nos hablaba de la situación de Nikos Romanos y otros tantos presos griegos en huelga de hambre. Y en otra entrevista que vamos a hacer en directo en este programa, llamaremos a una de las personas que está organizando esa Asoca Excomerciala, que como cada año pues se presenta en Durango con un montón de material alternativo, y bueno, esa Asoca que bueno, pretende sacar a la luz todos los trabajos y materiales que se están moviendo los colectivos y las distribuidoras alternativas. Y bueno, este año cumple 15 añazos, así que lo vamos a hacer esa entrevista para celebrar esos 15 años y para animar a la gente que se pase por la Soca también. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Y comenzamos el programa de hoy hablando de la concentración que se va a celebrar en Durango contra los grandes proyectos inútiles e impuestos. Y bueno, nos comentan que el día 8 de diciembre en Europa se conmemora el Día contra los grandes proyectos inútiles e impuestos y por ello, a iniciativa de diferentes grupos de oposición a grandes proyectos en Euskal Herria, se va a realizar una concentración en el exterior de la Feria de Durango, en la SOCA oficial, no en la SOCA anticomercial, que quede claro. El próximo 7 de diciembre, domingo, a las 5 de la tarde. Allí se reunirán tanto grupos de oposición a megaproyectos de Euskal Herria como todo aquel que desee participar en dicho proyecto. Nos hablan también de una convocatoria en Bayona. Dicen que habrá una sesión informativa sobre el pantano de Siemens y los grandes proyectos inútiles e impuestos. Todos los años, en el marco de la Semana Europea contra los Grandes Proyectos, el Comité Local de Apoyo a Notre Dame des Landes, que hemos estado aquí hablando también alguna vez, donde mataron hace poco el pantano, donde la policía, en las protestas contra la construcción del pantano, ¿no?, la policía mató a un manifestante. Pues bueno, aparte de esa gente, el grupo de apoyo a esa gente y el colectivo vegano País Vasco organizan una sesión informativa. Este año, el 5 de diciembre, se dará la palabra de oposición al pantano de Siemens y proyectos vividos en esa zona. Señalan que estos proyectos constituyen un desastre ecológico, socioeconómico y humano para los territorios que atraviesan. Conllevan la destrucción de espacios naturales y tierras agrícolas, así como la formación de una nueva barrera de efectos nocivos y la degradación del medio ambiente con impactos negativos importantes para sus habitantes. Estos proyectos son llevados a la práctica sin la participación de la población en los procesos de decisión. Se denuncia también la opacidad con que se actúan los gobiernos y las administraciones ante el importante cuestionamiento social de estos grandes proyectos. Asimismo, denuncian cómo los distintos gobiernos y administraciones desprecian continuamente los argumentos y las propuestas de los ciudadanos. Por lo tanto, una vez paralizados estos macroproyectos, pedimos que se respete la capacidad de decisión de la población afectada, siendo esta la base de una auténtica democracia y autonomía local frente a un modelo de desarrollo impuesto. Al mismo tiempo, quieren dejar patente el rechazo al acuerdo de libre comercio TTIP, que actualmente se está debatiendo. Denunciamos que si este acuerdo es aprobado, supondría un gravísimo ataque a la capacidad de decisión local. Ante todo, se pide también la paralización de dicho tratado. ¿Y de dónde viene este día? Pues comentan que el 23 de enero de 2010, reunidas en Hendaya diversas asociaciones y movimientos de Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia, España e Italia, que luchan contra la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y líneas de gran capacidad dedicadas al transporte rápido de mercancías, realizaron una declaración conjunta. Esta declaración en Euskal Herria fue firmada por varios colectivos. Entre ellos, pues bueno, colectivos de Iparralde, Jaizkibel Bizirik, de oposición al puerto de Jaizkibel, la coordinadora HT Gelditu, de oposición al TAF. Y bueno, que a continuación, el 8 de diciembre, se nombró como el Día contra los Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos. En el resto de Europa también se realizarán distintas acciones. Además, del 8 de diciembre hay más acontecimientos que se realizan en común entre la oposición a estos macroproyectos mediante distintos foros internacionales donde se intercambian experiencias con el objetivo de expulsar a los llamados elefantes blancos. Y bueno, para que quede claro, definen elefante blanco a posesiones que tienen un costo de manutención mayor que los beneficios que aportan. En este caso, los grandes proyectos simbolizan como la figura del elefante blanco. Y bueno, por eso dicen no a los grandes proyectos inútiles e impuestos. Y que quede claro, pues habrá una concentración el próximo día 7, domingo, delante de la Soca oficial en Durango a las 5 de la tarde. Ya que nos hemos ido hasta Durango, pues vamos a seguir hablando de Durango y en este caso de la Asoca Alternativa que se celebra en Durango todos los años, haciéndola coincidir con la Asoca oficial. Y bueno, este año comenzará el día 5 de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es. Y termina el lunes, día 9 de diciembre. Sí. A la tarde. Bueno, pues como la gente igual que ya conoce lo que es esta Soca, seguro que ha visto los carteles movidos por sus pueblos, unos carteles que han hecho este año serigrafiados ahí, están bastante chulos la verdad, con el programa que se va a hacer. Y bueno, aparte de las actividades que se organizan, pues por supuesto estarán un montón de distribuidoras anticomerciales o de distribución alternativa, que bueno, luego también podríamos preguntar qué diferencia hay, o si hay alguna diferencia, ¿no? Entre una distribuidora alternativa o anticomercial, no sé, puede llegar a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué es eso de la distribución alternativa? Pues bueno, para hablar de qué es la distribución alternativa y para hablar de esta Soca Alternativa de Durango, decimoquinta Soca Alternativa de Durango, ahí es nada, pues vamos a llamar por teléfono a una de las personas que se está encargando de la organización este año para que nos cuente un poco qué va a haber en el programa y el por qué todavía sigue viva esta Soca Alternativa después de 15 años, parece mentira. Demora pasa toda goretzat, beraientzat tanta es. Berriro gure herrira, ira bueltatzen. Provokazio aktua, aurpegi aurrean egine. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a una de esas personas que se está encargando este año de organizar la Soca Alternativa, que se llama este año, o Anticomercial, se ha llamado otros. También podemos preguntar alguna vez por eso, ¿no? Pero llega a ser un poco lo mismo, ¿no? Soca Alternativa que a Soca Anticomercial. ¡Aupa, Gabón! ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué hay? Gabón para los que hayan cenado. Sí, sí. Oye, estábamos aquí hablando un poco entre nosotros y si a Soca Alternativa o a Soca Anticomercial llega a ser un poco lo mismo. Depende para quién. Para mí, al final, no, bajo los criterios que algunos proyectos comerciales Para mí, por ejemplo, Virus, Traficantes de Sueños, Chalaparta, Pepitas de Calabaza, que presentan proyectos como si fuesen alternativos, no son anticomerciales. Ajá. Entonces, si bajo ese criterio y esos parámetros se podría hacer una diferencia, pues lo diferencio. Pero si no fuesen por esos criterios, pues bueno, nosotros sí que intentamos marcar una alternativa anticomercial. Entonces, bueno, yo muchos años ahí el cartel de la Soca ha ido cambiando, ¿no? A Soca anticomercial, a Soca alternativa. Lleva varios años que se llama Soca alternativa, igual para dar cabida también pues a más proyectos que, aunque no sean directamente anticomerciales, pero sí que se pueden mover en el mundo de la distribución alternativa. Eso es. Pero bueno, sí que hay unos criterios que se mantienen bajo el mismo criterio del arranque de lo que comenzó hace 15 años ya, que es un poco pues difundir materiales subversivos, ya sean editados desde propios colectivos pues que se dedican desde sus inicios en el tema de la insumisión, ocupación, el tema antipatriarcal, el veganismo, tema anticarcelario, que han venido pues funcionando de una difusión anticomercial, porque pues bueno, los parámetros de la distribución comercial pues siempre intentan imponer unos cánones o unos precios de distribución con unos porcentajes que se dejen más reducidos que los propios proyectos, ¿no? que hacen intercambio, que funcionan con el trueque, que bueno, que en el caso de que se deje el material a depósito, pues siempre hay más o menos un 40% de margen ahí en los materiales. Las grandes superficies, ya sean Elkar, la Casa del Libro y todo esto, pues suelen siempre manejar precios más bajos, porque lo que quieren es un producto y que se lo dejes al precio más asequible posible para sacar el mayor dinero beneficio posible. Claro. Por eso antes diferenciaba que estos proyectos que antes he nombrado funcionan de esta manera. De hecho, una vez tuvimos un debate sobre esto de alternativa o anticomercial con el colectivo Eguski Videoak, que participaba algún año en esta feria, y debatiendo estas cuestiones llegaron a reconocer que ellos mismos dejaban a Elkar precios más bajos que a las propias distribuidoras con las que estaban montando en la carpa del material de distribución. Bueno, y como ya decíamos, ya son 15 años de esta Soca Excomerciala. ¿Nos podrías contar cómo fueron los comienzos de la Soca esta? ¿Cómo surgió el proyecto? Yo, desde lo que tengo conocimiento, porque desde el primer año no he participado. Sería muchísimo. Llevo muchos años, pero no llevo 15 años. Llevo igual 10 o 11 años participando. Y sé por lo que he hablado con gente que, bueno, pues desde que arrancó la ocupación del Gasteche de Sapueche en Durango, pues empezaron a arrancar haciendo bastantes actividades la gente que arrancó ocupando el espacio. Ya era habitual, que no sé si son ya 49, 50 ediciones las que lleva la Soca del Libro y Disco Vasco, en la que nosotros llamamos comercial, que es lo que se ha convertido ya, pues como paralelamente a eso ir generando una alternativa con los materiales, pues bajo los criterios que he comentado un poquillo. Esa era un poco de una manera asamblearia, horizontal, que no haya una estructura ni de Estado ni ayuntamiento que regule o gestione el funcionamiento y la programación de las ferias, sino que más bien la propia gente del espacio ocupado, y que en los últimos años se ha ido abriendo más y ha sido más la implicación y el esfuerzo y compromiso de los propios proyectos, distribuidoras y colectivos los que se han ido encargando pues del funcionamiento, de que bueno, pues la autogestión de la carpa sea montada por todas las personas, el solicitar permisos, el tema de cubrir pues todos los trabajos, ya sean turnos de barra, turnos de comida, el montaje por la mañana, el desmontaje, pues requiere que a todos los colectivos que tienen interés de participar en esto pues adquieran un compromiso, porque de eso se trata la autogestión, ¿no? Que no tenemos a nadie ni que nos hace estas labores, nadie del ayuntamiento ni nadie a sueldo, ¿no? Ni nadie a sueldo. De hecho, es una de las condiciones que se ponen también, que no haya ningún proyecto que en la feria esté cobrando está cobrando una asignación de remuneración económica, pues porque hay proyectos en los que han funcionado personas yendo, pues cobrando dinero. Y imagino que coordinar todo esto debe ser una tarea ardua. Bueno, como la mayoría de colectivos tiene sus puntos así más flojos, pero bueno, sí, requiere mucho esfuerzo y intentamos siempre en el mes de septiembre ir arrancando. Durante el año pues siempre nos solemos encontrar, porque no solo venimos organizando este tipo de asocas, sino las personas que nos implicamos de los colectivos de la asoca alternativa venimos participando en otros eventos o actos similares, ya sean encuentros del libro en otras comunidades autónomas o en las propias de Euskal Herria, organizando este tipo de cosas y bueno, pues vamos a ir organizando desde el mes de septiembre, sí, esta en concreto, como coincide justo en octubre con las fiestas de la localidad de Durango, pues siempre hay un pequeño parón, pero vamos tirando e intentamos que este año, la verdad, ha ido bastante bien, que en noviembre tener bastante avanzada la propaganda. De hecho, ya a mediados de la segunda semana de noviembre ya hemos tenido el cartel. El cartel este año además ha sido totalmente hecho por nosotras mismas, ha sido serigrafiado, reciclado material que estaba parado en el Gasteche del taller de serigrafía, hemos recuperado las cintas que todavía estaban posibles al uso y las hemos dado una tirada pues de igual 600 carteles serigrafiados que se han distribuido por toda Euskal Herria. Incluso pues gente que hemos estado hace unas semanas en la Sorkingawa en Sisur Nagusia, pues hemos aprovechado también ese encuentro de distris para distribuir a otras partes de la península. Joder, bueno, y me imagino que no será tan difícil si algún otro colectivo quisiera poner... Igual ya no estamos a tiempo, ¿no?, para participar en la organización, pero igual si algún colectivo quisiera poner material, ¿a dónde se tienen que dirigir o dónde tendrían que preguntar? Si es posible hacerlo. Sí, sí, está a tiempo. Lo que pasa que, bueno, pues ya en estos días es mejor que se acerque propiamente a Sapueche y lo comunique, pues porque vamos a estar ya desde mañana a las 11 de la mañana, pues es abiertamente de las personas que quieran participar. Empezamos arrancando haciendo el montaje de la carpa, que requiere un esfuerzo bastante grande y por ser un día laboral, pues a veces siempre es a donde tenemos un poco la fuerza un poco floja. Este año parece que va a ir bien, mejor que otros, ¿eh?, pues porque nos hemos ido un poco comprometiendo todas y desde ese aspecto, o sea, para participar es mejor que mañana desde las 11 de la mañana nos va a poder encontrar allí en el Gasteche o en la calle similar donde hemos montado otros años la carpa, nos va a pillar ahí y bueno... ¿Va a estar la carpa donde estaba el año pasado? Va a estar donde el año pasado, pero hemos intentado volver a los inicios donde estuvo, que es el parking que está al lado de Sapueche, sí. Que bueno, pues todo este rollo de las especulaciones urbanísticas y tal, ya sabéis que lo asfaltaron, hicieron una zona azul para especular. El año pasado la soca comercial se empezó a extender por el pueblo de Durango, lo que era la carpa de escenarios de conciertos, pues lo hicieron en los pabellones que tiraron, que están al lado, que estaba ya ahí todas esas pistas. Este año otra vez, el otro día ya estaban con hormigoneras, además facilitando ahí las entradas y ya directamente la van a poner mirando, ya no, antes el año pasado estaba mirando hacia el Gasteche, este año ya queda mirando para la feria comercial. Ajá. Nosotros y nosotras hemos intentado ponernos en el parking como en sus inicios y hoy justo los compañeros han ido al ayuntamiento a por el permiso, no tenían ni los papeles hechos, han empezado a ser eso un pitorreo, nos han pedido tener una arquitecta técnica, que gracias que hay una chavala en el pueblo que tiene esa titulación y no nos cobra ni un puto pavo, seguros, extintores y el copón. Llevamos 15 años montando esa carpa, no ha pasado nunca nada, pero bueno, pues desde que pasó lo del Madrid Arena y eso, pues han cambiado las normativas y bueno, también es un poco, no sé si serán esos los motivos, pero bueno, siempre de alguna manera a este tipo de actos autogestionados que no se llevan ni un puto duro, pues nos intentan silenciar de alguna manera. Hombre, pues O sea, suele ser habitual iba a decir por desgracia, pero digo, afortunadamente nos silencian porque parece que les hacemos daño, no les hace mucha gracia pues que estos tipos de proyectos se vean, que la gente los reconozca, como es la Soca de Durango, que después de 15 añazos pues está consolidada, ¿no? Y mucha de la gente que va a Durango ni siquiera va a la Soca comercial, se pasa por la Soca alternativa y van los actos que organizan, se organizan desde la Soca alternativa o directamente va a la Soca comercial, pero siempre tienen en mente, ¿no?, que hay, es un paso obligado esa Soca alternativa, porque son muchos colectivos y mucha pues la información y la cultura que se mueve en esa Soca alternativa. Sí, sí, y perdonen que haga un inciso, que a lo mejor no tiene que ver mucho con lo que es nuestra, lo que vale a nuestra parte de la alternativa, pero hay una realidad también durante esos días en Durango y hay mucha gente que hace artesanía también, y como han cambiado los pasos, que antes pues el paso a nivel pasaba por arriba, el tren este, el Euskotren, y bueno, en toda la curva que iba hasta la comercial ahí se ponían pues gente peruana y artesana, y el año pasado pues la gente se intentó poner donde podía en el pueblo y hay una represión policial durante esos días contra esa gente muy, muy grande, muy grande, ¿eh? El ayuntamiento, la verdad, lo que quiere es dinerito y no, y esta gente pues no, no la dejan tampoco ahí funcionar. Nosotros no les damos cabida pues porque, por eso, porque tenemos unos criterios de difundir una cultura con un mensaje y en el que pues los materiales que se distribuyen son pues al mayor precio asequible, o sea, al precio posiblemente de lo que es la fabricación y poder cubrir costes de envíos y estas cosas, pero nadie se lleva ni un puto pavo, vamos, si bajo ese criterio pues no damos, pero si estas personas se organizasen como nosotras, pues no sé, igual tendrían una manera de defenderse organizada ahí contra esa represión, que también es una asistencia que yo simplemente lo quería reflejar de lo que supone esos días Durango también, que, claro. Que bueno, pues a lo mejor es una cosa que tanto no nos interesa, pero es una represión de unas personas que están ahí intentándose ganar la vida también de alguna manera. Sí, hombre, está claro que no les hace mucha gracia, ¿no?, que lo que escapa a su control pues esté por la calle y esta gente pues con la excusa, por un lado, de que están ocupando el espacio, ¿no?, de forma ilegal, que pueden obstruir, que si hay que dejar paso a la gente, que si las salidas, no sé qué, en fiestas de Bilbao, ¿no?, suelen hacer también pues todas las tardes ahí sus redadas a la gente que está vendiendo en la calle. Y por otro lado, como no, con esa excusa y luego con la presión que les hacen los grandes grupos, ¿no?, que sí que están en la Soca vendiendo, como que pues si la gente va a gastar allí no va a gastar tanto en la Soca, y claro, las distribuidoras comerciales han ido allí a ganar dinerito y no se pueden permitir que eso, que los beneficios que tienen que ir en aumento, ¿no? Nunca pueden ir en detrimento. Sí, de hecho, pues el año pasado ha habido unas tasas de montaje de la comercial bastante altas. El año pasado en la asamblea estuvimos atentos y bueno, y casi fue un coladero de todo este tipo de proyectos que bueno, pues se veían en unas tarifas elevadas y como no tenían tanta pasta, pues se empezaron a interesar en la Soca alternativa, ya sean Taupaka, ya sea Eguski Bideoa, Banishi no Suken y otros proyectos que todos los años han venido montando en la feria comercial. De hecho, Taupaka viene de Musikarria, que Musikarria se montaba anteriormente en la alternativa y dejaron de montar, de mostrar interés y ya directamente se fueron para la comercial, y aquí vienen y muchas veces vienen casi como que les pongas a mesa puesta todo y bueno, pues no se solidarizan cuando viene alguien con un puesto y dices, oye, ¿puedes dejar un cacho a esta persona que le hace falta un hueco? Pues ha habido veces que no han tenido ni esa buena intención de gesto. Y bueno, pues eso no queremos nosotras en la Soca alternativa. Abogamos más pues por la colaboración, por el apoyo mutuo y por tratar de difundir. Por lo menos en lo que hablo yo personalmente, por mi parte, que con el colectivo como voy, es tratar de difundir la cultura libertaria. Y bueno, pues a veces me jode mucho el que se utilice la palabra vender o que te pregunten vender. Mi planteamiento es la de la difusión y ese dinero que se pone, pues es para recuperar y volver a editar materiales. De hecho, el proyecto y muchos otros están abiertos al intercambio de materiales. Y por mi parte no solo tiene que ser el escrito o el musical o tal. Hay muchos aspectos que de personas que pueden hacer un intercambio. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de maquetar y estoy abiertamente a ese tipo de intercambios también, pues porque para editar pues hace falta maquetar. Y una pregunta que te quería hacer, ¿cuántas distris y colectivos podemos encontrar en la Soca Alternativa, más o menos? Pues este año, hasta ahora confirmadas, van 22 proyectos. Joder, ahí es nada. Este año, la verdad que, bueno, pues sí que hemos intentado recordar a todos estos colectivos que hay por Euskal Herria, ya sea la Asamblea contra el Fracking, la Asamblea Antiespecista de Bilbao. Nos hemos ido poniendo en contacto también pues con gente de CNT, nos hemos puesto en contacto, pero no hemos tenido comunicación, que sí que nos hubiese gustado un poco difundirlo, con la gente de Donosti 2016, que están organizando unas jornadas bastante interesantes en Donosti. Y la gente del TAF, que sí que sabemos que, bueno, nos han avisado también de que van a venir un día también a comer y todo esto, como todos los años. Y bueno, y luego aparte, pues los diferentes colectivos y distribuidoras que hay en Euskal Herria, que la verdad que han sido invitadas todas, pero yo por el conocimiento que tengo no vienen todas, o por lo menos no han confirmado todas. Y también vienen pues de otras provincias, ya sean desde Barcelona, de Palencia, de Salamanca, Extremadura, vienen de muchos sitios. Oye, y el programa de este año, ¿qué nos puedes comentar? La verdad es que el cartel está bien completito para los cuatro días que dura la Soca. Sí, empezamos el viernes 5, arrancamos con la inauguración de la carpa a las 4 de la tarde, donde ya empezaremos las distribuidoras a poner el material. Y luego ya después pues va a haber a las 9 de la noche, que aunque el cartel que está por ahí pone a las 10, pero bueno, hemos adelantado una hora por el tema de no molestar a los vecinos mucho con la música, porque va a haber 5 bandas. Tocan Democracia Cero, de Cizur Nagusia, en Navarra, que hacen punk rock, que editaron un disco bastante completo, en las ediciones estas míticas de fanzine, con su desglose, con una chapa, con pegatina, vamos, súper completo ahí por 5 pavillos, que vienen a presentar también ese disquillo. Los Firmo, que son peña también del norte de Navarra, que lo llaman Pirineo Pum, reivindicando el Pirineo, bastante rurales, han sacado 2 disquillos, ahí por 5 euros también. Puzker Pum, que hacen pum de Sornocha, que es un poco pues también lo que se pretendía ese día, era fomentar un poco más las bandas de la zona de Durangaldea, y han sido una de ellas estas, Puzker Pum, y también Bagdad, que hacen Stoner Rock. Y ya nos han dicho la gente de Local 9, Pochan Crimen y Sapoche que, bueno, pues esta banda hacen una fusión bastante interesante y con bastantes florituras técnicas ahí. Y luego de Palencia pues viene gente que se llama la banda Guacorejo y Sal Morales, que hacen anarco mexicanadas, van con todo el vestido y todo el pescado ahí de los gorros y tal. Han sacado una demo ahí que se llama Viva la Anarquía, y es un proyecto pues así bastante cachondo que va a estar muy divertido. Los vimos hace poco en el Sorjingawa, que estuvieron ahí tocando, y la verdad muy divertido. Es gente que forma también en otros proyectos musicales, pero bueno, aquí además esa participación ha sido por la invitación de que viniesen con la distribuidora. Nos comentaron que tenían estos proyectos y bueno, pues se ha hablado en la asamblea y pues venga, para adelante, y para adelante ha ido, y ahí vienen con los Guacorejo y Sal Morales. Luego el sábado 6 de diciembre a las 12 de la mañana se presenta el libro de Huye Hombre Huye, que es un libro que se reedita desde el colectivo Nice Contra Impunidades. Huye Hombre Huye es un libro que escribió José Tarrio González a finales de o mediados de los años 90, haciendo denuncia de los casos de malos tratos, torturas y el tema del régimen de aislamiento FIES en las cárceles, que esta edición la venía haciendo Virus Editorial, pero por la mala gestión y financiación económica, que cuando de hecho ha habido que tirar del dinero del libro para poder tirar para adelante los procesos judiciales, no nos hicieron ni puto caso. La familia y amigos de Tarrio, pues hemos decidido reeditarlo ahora mismo en 3 idiomas, desde Nais Contra Impunidade, que es en gallego, en castellano y en euskera. De primeras vamos a arrancar con el de gallego, aunque ya este libro está traducido en griego, en italiano, en alemán, está traducido en francés también, en muchos idiomas. Creo que en inglés lo he visto yo también. En inglés también me parece que está editado, sí. Y nada, va a venir una persona de Nais Contra Impunidade, pues aparte de presentar el libro, que bueno, pues lo íbamos a hacer en Irrintzi, que está ahora mismo jodida las máquinas y no lo vamos a poder tener, pero vamos, en este mes o primeros de enero ya va a estar disponible en formato físico. En la página web se puede leer de forma digital, en PDF. Y aparte vamos a hablar también pues de otras personas que están sufriendo el aislamiento y la represión y que no les han dejado llorar a sus hijos, de esta asociación, que ya puede ser Diego Viña, que murió en los calabozos de la Guardia Civil de Arteixo, de Gabriel Pombo da Silva, que sigue en pie, ahora mismo se encuentra en prisión de Topas, en Salamanca, que casi lleva ya, o lleva 30 años en prisión, y bueno, y más casos, ¿no? De Noelia Cotelo, que también se encuentra en ahora mismo a bastante lejos de su casa, ha sufrido unas cuantas violaciones. Se hablará un poco de todo esto también. A las dos vamos a tener un comedor vegano y ecológico, que se cierra a las 4 de la tarde por 4 euros, que es para podernos financiar pues estos gastos de viajes y demás. Sí. Y luego a las 7 de la tarde, en la carpa, que se intentan hacer actividades, pues van a estar una banda de Barcelona que hacen country western, que se llaman Trío de Cuatreros, y vienen presentando un LP que acaban de editar ahora mismo y que han sacado un videoclip que han grabado con un proyecto de autogestionado de vídeo que están ocupando un canal de la TDT en Barcelona. Pues la gente de esta les ha grabado un vídeo y todo el rollo, se lo están... ¿Es la gente de la tele? Sí, sí, sí. Pues eso, de la peña que hace el programa este Y tú que miras gilipollas y eso. Ajá, sí. Pues se han encargado. Nadie se ha llevado tampoco ni un duro con el videoclip, ha sido todo autogestionado con las herramientas que tenían por los medios, y ahora también han sacado el LP este y vienen a presentar pues todo ahí a piñón. Y después vamos a las 8 de la tarde hasta el Sapoche, que van a tocar The Magnetis, que es peña algunos de Trío de Cuatreros y de otras bandas como Escroto de Rata y otras bandas, de Killer Pandereta, que vienen presentando disco, que la acaban de editar, se mueve por 0,50 céntimos, que es la filosofía de esa distribuidora de poner el precio Pocos beneficios van a tener por 0,50 céntimos un CD, pero bueno. Con Killer Pandereta es la ruina que llevamos ahí desde hace 10 años, además, este año que se hacen ahí. Ese día casi todas las bandas son invitadas de Barcelona o pueblos de Cataluña, que tocan también Oser, que hacen black metal greencore, Bollería Industrial, que son así mozas y un mozo desde varias partes, pero que se reconocen como afincados en Barcelona. Sí. Bales, que hacen cruz hardcore punk, y luego pues también, celebrando su 10º aniversario, Surraz, de Ezkerraldea, pues también van a estar esa noche en los conciertos. El domingo 7 de diciembre, pues vuestro proyecto de Irola y Ratia, que ya lleva unos cuantos años participando en la carpa, haciéndonos entrevistas. 3 añitos creo que son, si no me equivoco. Por lo menos. Por lo menos, 3 o 4. Yo echaba 4 a lo mejor, pero bueno, sí, 3 igual. Pues igual tendríamos que echar a mirar los carteles anteriores para saber, pero sí, ahí estaremos, por supuesto, como los últimos años, pues haciendo una emisión desde las 12 de la mañana hasta las 2 del mediodía, más o menos, siempre nos alargamos un poquito más, pues comentando un poco, pues eso, hablando con la gente de los grupos que han ido, con las distris que están por allí, con los libros de la gente que va a presentar pues sus libros, y bueno, pues un poco radiando todo lo que va a haber en la Soca Alternativa. Y vamos, y que se agradece todos los años que os acerquéis por ahí, porque es la hostia, vamos. También cobramos un montón. Dime. También cobramos un montón por ir hasta allí, ¿no? Sí, de bocata. Sí, sí, vamos. Como todos los demás, por supuesto. Lo mismo que todos. Vamos, que ni el Fermín Muguruza, vamos. O al Rupert Ordorica. A las 12 de la mañana va a haber un teatro infantil ahí que se titula Mamuel. Está presentado por Carricaco Traperúa un colectivo de la misma localidad que ya el año pasado también hizo un teatro infantil. Uh-huh. Y la verdad es que estuvo de la hostia, porque a veces no nos acordamos de los colegas que empiezan a tener criaturas, que también se agradece tener este tipo de espacios, y se juntaron ahí bastante gente y vamos, lo agradecieron muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Intentamos todos los años mantenerlo esto un poco. Hay un poquito para todos ya, ¿no? Sí, hay para la que... En el teatro infantil sí que es verdad que es un poco difícil encontrar proyectos que bueno, pues que lo hagan de forma autogestionada, y sí que es una cosa que nos suele encontrar, nos suele costar encontrar contactos en este tipo de actividades. A las 7 de la tarde va a haber una presentación del libro Drogas, Capitalismo y Movimientos Radicales, que lo va a presentar Aitor Auspuru, aunque sea la autoría es colectiva de Gatasca, pero bueno, así lo han querido reconocer, aunque va a venir Aitor, que es el que se ha encargado de toda esta edición, hablando pues de cómo las drogas han incidido en los movimientos radicales y el capitalismo, que ya sabemos también pues los casos de Itxaurrondo y demás en Euskal Herria, cómo han venido interviniendo y cargándose desde los años 70 en movimientos sociales. Uh-huh. O gente rebelde, pues que la han ido desapareciendo, los han hecho desaparecer de nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Y aún así, aunque no lo parezca y parezca mentira, en el 2014 la gente sigue cayendo como a tonta en el tema de las drogas. Aunque haya drogas modernas, parece que la gente se vuelve otra vez en estos tiempos a enganchar a tipo de drogas antiguas, y bueno, pues también en el Sapuche ha sufrido también este tipo de cosillas, y yo creo que va a estar bastante interesante la presentación de este libro y el posterior debate que vaya a haber. Y a las... no he comentado, pero bueno, también va a haber ese día comedor de 2 a 4. ¿Sí? Y luego a las 10 de la noche hay un concierto en el Gasteche con Diana Lagarto, que hacen post-hardcore de Bilbo. Bueno, que esta banda pues ya lo viene conociendo bastante gente porque andan dando muchísimos conciertos. La Hora del Primate, que han tocado ya varias veces también en el Gasteche de, uh-huh, de Durango. Y bueno, gente de Delfo Negro, de los Panis y otras bandas. Uh-huh. Ellos se catalogan como Soul Punk. Y luego también están The Seguin, que es peña que hace punk rock de Usurbil, y una peña bastante maja, y que bueno, se puede, para mí esta banda es un reflejo bastante claro de cómo puedes grabar en un estudio de buena calidad, porque han grabado ahí en Garate Studios, donde Kaskia Carraso y demás, que también bueno, son colegas de uno de los que trabajan, pero bueno, también para mí es un reflejo de lo que, del material que han editado, que se puede grabar en un sitio bueno y no tenerlo que poner a 12 o 18 euros ahí el, el disco. Ellos lo están moviendo, sí, a 5 pavillos porque lo han sacado en fábrica, pero bueno, creo que es bastante asequible ahí. Sí, y luego el lunes 8 de diciembre a las 12 de la mañana se va a presentar el vídeo, se va a proyectar y presentar el vídeo y proyecto de Chinchilis y Ratia, un proyecto de radiodifusión desde Orereta. Sí, sí. Que aparte de pues hablar de la radio, pues hablan desde los inicios de las luchas de la insumisión, del LGTB y demás, que han ido surgiendo en Orereta, y luego pues también la construcción y la represión que ha tenido en sus partes esta radio de Orereta, y hablarán también un poco del tema de la situación actual de las radios libres y las redes de radios libres pues que hay. A todo esto pues siempre hay unos paroncillos de feria, que la feria va a estar todos los días abierta de 11 a 8 de la tarde, a excepción del viernes, que abrimos a las 4, sí, estaremos hasta las 8, y el lunes, que estaremos desde las 11 hasta las 3, y las horas que de los días que estén convocadas manifestaciones, nosotros solemos cerrar la carpa y el Gasteche. Se queda una persona ahí encargada de estar al tanto de, para no tener que desmontar todo el tinglao. Para poder acudir. Y nos vamos con toda la peña ahí a apoyar las movilizaciones. A apoyar las movilizaciones, sí. Pues tenemos que ir cortando, se nos va el tiempo. Sí, pero la verdad es que yo estaba súper entretenido, me podría preguntar más cosas, pero miro el reloj y digo, me cago en la mar, se nos va de hora. Chapas, ahí vamos. No, la verdad es que yo estaba muy entretenido. Hacer las entrevistas así da gusto, la verdad. Podríamos estar hablando un ratazo. Y bueno, lo que nos quede por hablar hoy a nosotros, pues lo hablaremos en la SOCA Anticomercial, que como hemos dicho, empieza este viernes día 5 de diciembre y termina el lunes día 9. Lunes 8. Vale, ya me estaba liando aquí mi compa. La Asunción de la Virgen, o la Virgen de la Asunción, algo de eso. Así que nada, 15 añazos de Asoka es Comerciala y que sean muchos más. Podemos hacer aquí muchas entrevistas y muchas emisiones en directo. Claro, claro, ahí vamos. Nosotros siempre agradecidos de que nos invitéis a poder difundir la Asoka. La peña que nos pueda estar escuchando, tenemos un par de cuñas hechas en castellano y en euskera que están en la página web, que es www.asokaalternativa.blogspot.com.es. Hay muchos puntos. Con poner Asoka Alternativa en un buscador te aparece rápido, ¿eh? Yo lo he buscado así. Vale, pues ya sabéis, buscarlo y ayudarnos en la difusión a aquellos oyentes que nos estéis escuchando, ahora que hay Facebook, Twitter y demás. Y de todo, ya te digo. Y bueno, y también hemos colgado el cartel para poder hacer impresión en tamaño A3 en formato físico, quien lo quiera imprimir, y luego también está en resolución para difundirlo por internet, bien. Así que todo muy completo. La página web este año también está súper actualizada, vamos. La verdad que sí, la verdad que sí, sí que es verdad. Se ve que la organización, como tú comentabas, pues bueno, lo habéis hecho ahí a tiempo y que la gente se ha implicado, por supuesto, que eso es lo que hace falta al final. Buah, es que es increíble. Este año todos los colectivos que participan, de los que aparecen ahí en la página web, todos han adquirido algún compromiso. Ya, pues, así se puede. Es la hostia. Así sí se pueden hacer las cosas. Muy organizadas. Otros años sí que ha habido deficiencias de colectivos o que se las ha sudado o no sé por qué hostias. Pero este año la verdad que está bastante bien organizado. Estos son pasos que se dan poco a poco, año a año. Y bueno, pues nos veremos entonces el domingo, si no es antes. Sí, sí. El domingo a emitir seguro, pero antes podremos pasar que... por las acá. Qué bueno, que no dan mal tiempo, pero buena rasca también que harás. Hará frío en Durango, por supuesto, sí, sí. Como tiene que hacer. Como todos los años. Y este año la gente de Sapoche va a entrevistar a todos los proyectos y tienen pensado sacar un DVD entrevistando a toda la gente que pasa por la Asoka y todo el rollo. Igual que hacéis con la radio, lo quieren hacer de formato audiovisual. Ah, muy bien. Va a ser una novedad que, bueno, pues ya una vez pasada la Asoka, esperemos que ya esté editado ahí. Bueno, pues te agradecemos un montón que nos hayas atendido, ha sido un placerazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Ahí nos vemos el domingo o a partir del viernes cuando queráis. Venga, pues. Agur. Agur. Agur. Noiz ez izan dirain ederrak Oiuka eskazte bile Tere lurraren askapena Don't see ezera sortzek zintzarik Baierriaren borroka bai gazteok eta elkartasunari Indarrak batuko azaurera Ireki dezan unbidea Askatasuna Yeah. Bueno, y os habíamos comentado antes que íbamos a poner una entrevista que le hicimos a una compañera de Contrainfo hace 3 semanas ya, pero no nos da tiempo ya que la entrevista anterior ha durado bastante y bueno, la pondremos otro día. Lo que sí que vamos a hacer es... Por supuesto es... que la pondremos otro día, sí. Lo que sí que vamos a hacer, bueno, es leer un comunicado del compañero Nico Romanos, que lleva en huelga de hambre ya casi un mes, o un mes ya, incluso, no sé, la verdad. Está ahora mismo en el hospital y bueno, pues escribe unas letras que, bueno, que nos gustaría plasmarlas aquí en esta radio. Recordaros que Nico Romanos se encuentra en prisión por el doble atraco que tuvo lugar hace unos meses. Él estaba estudiando desde prisión y no le dejaban salir a sus clases, por lo que empezó una huelga de hambre. Y como ya he comentado antes, ahora se encuentra en el hospital. El comunicado empieza de esta manera. Intento plasmar en un trozo de papel los últimos residuos de pensamiento estructurado sobre los recientes acontecimientos y sobre el nuevo rechazo a la solicitud de salidas educativas de prisión. En los primeros días de la huelga dije en mi intervención en la asamblea solidaria que tuvo lugar en la escuela politécnica que la respuesta negativa de Nikopoulos, que desde hace tiempo afirmaba ser incompetente para decidir sobre el asunto, es el principio de una estrategia estatal con el objetivo de exterminarme. Esta evaluación política está totalmente confirmada, primero, con la orden de la fiscal de las prisiones de Korydallos, Evangelia Marcioni, de la alimentación forzada, acción que consiste en una verdadera violación y que ha llevado a la muerte, entre otros, a Holger Mainz en Alemania y también a miembros del Grapo en España. Los médicos del hospital tuvieron la dignidad de tirar a la basura la orden de la dirección penitenciaria y se negaron a ejecutar tal crimen de Estado. Tras recurrir a un consejo judicial fuera de la cárcel, un paso legal que eligen muchos presos cuando el consejo de la cárcel rechaza sus solicitudes, resultó en rechazo basándose en que les limitaba la decisión de Nikopoulos, exactamente la misma decisión por la que se realizó el recurso. Para las que tienen un poco de percepción política, la intervención del Ministerio de Justicia un día antes de celebrarse el consejo fue una orden clara de rechazar mi solicitud, y explicaré el porqué. En el comunicado que publicó el Ministerio de Justicia se menciona de forma indirecta que Atanasiou, ministro de Justicia, no es competente para decidir al respecto. Y más abajo en el mismo documento se escribe: las salidas educativas la conceden exclusivamente el Consejo Competente de Prisión, donde preside el funcionario de la Fiscalía, mientras que para los imputados se necesita la aprobación del instrumento judicial que ha ordenado su detención temporal. Es decir, el ministro anula de forma simple y clara la validez de mi recurso. Todo eso va acompañado de la propuesta infundada para tener clases a través de videoconferencia, en vez de las salidas educativas, algo que no tiene bases, puesto que hay talleres que exigen la presencia física obligatoria. Además, abre el camino a los conceptos de prisión para que abolan por completo las salidas educativas, dado que se sabe bien su miedo de asumir sus responsabilidades. Así que la solución de la videoconferencia puede aplicarse a todas las presas. En la misma línea, en breve, incluso las visitas de nuestras familias serán a través de pantallas, por razones de seguridad, así como nuestros juicios, la tecnología al servicio de la corrección y de la justicia, progreso humano o fascinación, la historia juzgará. En este punto conviene mencionar también el papel del juez especial Efichis Nikopoulos, que desde el primer momento de mi huelga de hambre ha acatado claras órdenes políticas de sus comandantes políticos del Ministerio de Justicia. Por eso, todo lo hacen responsable a él. Compensación por esta tarea será su promoción al Tribunal Supremo de Arellos Pagos, tal como sucedió con su antecesor Dimitris Molas, que había liderado decenas de campañas represivas antianárquicas. ahora goza del voluminoso salario de la élite judicial de Arellos Pagos. ¿Casualidad? No lo creo. Yo por mi parte sigo ultrapasando cualquier posibilidad de retroceder y respondo con lucha hasta la victoria o lucha hasta la muerte. En todo caso, si el Estado me asesina con su postura, el señor Atasunau y sus amigos quedarán registrados en la historia como una banda de asesinos, instigadores de la tortura y asesinos de un preso político. Esperemos que haya aquellos espíritus libres que ajusticien lo justo de su justicia, a su manera. Finalizando, quiero enviar mi complicidad y amistad a todas aquellas que se posicionan a mi lado con todos los medios posibles. Y dos palabras por mis hermanos. Yanis, que también está hospitalizado, Andrea y Dimitris, y muchas más. La lucha tiene pérdidas también, puesto que los caminos hacia una vida digna debemos ir de la mano con la muerte, poniendo en jaque todo para lograrlo todo. La lucha continúa con un puñetazo al cuchillo, una y otra vez. Todo por el todo, mientras vivamos y respiremos, viva la anarquía. El 6 de diciembre nos encontraremos en las calles de la rabia. Mi pensamiento deambulará por las calles conocidas. Porque vale vivir por un sueño, aunque tu fuego te queme. Y como bien decimos nosotras, ¡fuerza! Nada, pues eso, avisaros de que toda la información referente a la situación de las presas políticas en Grecia y Nikos Romanos, en este caso, está en la página web Contrainfo, donde, bueno, salen los comunicados que sacan los y las presas, y si os interesa, vamos, meteros ahí porque lo actualizan cada día. Está bien interesante, la verdad. Y eso, que no nos ha dado tiempo a poner la entrevista que teníamos grabada, unas personas... Que bueno, que participan en este espacio Contrainfo, que es un poco pues tratar asuntos de represión, ¿no?, y solidaridad en internacionales, y bueno, mover las noticias de aquí para allá, mover las noticias de allí para aquí. Bueno, hicimos una entrevistilla bien entretenida que se emitió un miércoles que no pudimos estar aquí en directo, pero que tenemos intención de volver a poner dentro de un programa de Agarrásica para que se pueda escuchar y para poder presentarlo también. Y así que hasta aquí está llegando este programilla. Vamos a comentar un poco la agenda para este fin de semana, que bueno, está tranquilito por los barrios, ya que en Durango pues va a haber un ambientazo grande, ¿no? Y ahí pues bueno, la gente ha quitado convocatorias para que se pueda acudir a las convocatorias que hay en Durango. Pero bueno, no sin antes nos comentaremos algunas cosillas y por supuesto un concierto que montamos aquí desde esta casa, desde Irola Irratia. Bueno, dentro del punto de agenda comentábamos que íbamos a hablar del conciertillo que montamos Irola Irratia este viernes, día 5, en el Gaste Locala de Deusto. Un conciertillo que empezará a las 9 de la noche, súper puntual, ya que hay que acabar a las 11 de la noche. El ruido de instrumentos amplificados por los vecinos, y nos han avisado en el Gaste Locala que ya han tenido varias quejas, incluso notificadas judicialmente por estos problemas. Entonces, bueno, que la gente que nos escuche, que sepa que va a empezar a las 9 puntual y va a acabar a las 11 puntual, si no es que empezamos un poquito antes, ¿eh? Sí. Pero bueno, ¿qué mejor que comentarlo yo? Pues que lo comente la cuña que tenemos grabada aquí, que está sonando, lleva sonando toda la semana en Irola Irratia, de este conciertaco. Ahí va. Badakizute datorren abenduaren 5ean, 9ean Deustoko Gaztelokalean kontzertuak egongo direla? Bai, Irola Irratiaren aldeko kontzertua, ezta? Ta gainera doainik. Hori da. Marmol, Bulk eta Hanget. Oh, punk apoteosikoa. Pues ahí escuchabais esa cuña con voces conocidas de aquí de la Irola, punk apoteósico, este viernes, día 5, a las 9 de la noche, puntualísimos, en el Gaste Locala de Deusto, por un precio insuperable. Yo creo que es para parados, para trabajadores y para todos, gratis. Es gratis, el concierto es gratis, o sea que... Concierto gratis no se suelen ver últimamente, además. Pues la verdad que no, tenemos ya ganas de hacerlo aquí desde la Irola y algunas de las personas que hemos montado este concierto. Y bueno, pues siempre es de agradecer ahí que las bandas se enrollen y en este caso, pues como son todas las bandas de Bilbo, pues se puede hacer así. Mm. Así que no le voy a dar más vueltas. El viernes a las 9 de la noche en el Gaste Locala de Deusto... Un capoteósico, noche con grupos oscurillos. Y otra cosa del punto de agenda, pues la Soca de Durango, que nos han estado comentando un poco todo el programa que hay, pero también vamos a aprovechar para escuchar la cuñita que nos han mandado y bueno, así vamos abriendo apetito de lo que nos vamos a encontrar este fin de semana y hasta el lunes en el Gasteche de Durango, organizado por el grupo que está montando la Soca Alternativa. Ahí va. Claro, no era esta la cuña porque esta es nuestra canción para terminar, pero la cuña que estábamos hablando es esta. Ahí va. Abenduaren bostetik sortxira, 15. Durangoko Azoka Alternatiboa Zapuetxe Gaztetxean. Egun guztietan zehar, banatzaile eta kolektibo antikomertzialak egongo dira goizeko 11:00-tik arratsaldeko 8:00 arte. liburu aurkezpenak egongo dira. Euren artean, Huye hombre huye, edo Drogas, Capitalismo y Movimiento Radical. Musikarako tartea ere egongo da. Diana Lagarto, The Magnetic, Subrat, Trio de Cuatreros, Boyería Industrial, eta beste hainbat talde. Adin guztietako antzerkiak egongo dira, eta egunero produktu ekologiko segindako menu vegetarianoa eskainiko da jantokian. Zapuetxe gaztetxearen inguruetan, egunero material antikomertziala ikusgai, bai musikala, bai literarioa eta baita ikusentzunezkoak ere. Informazio gehiagorako azokadurango@gmail.com. Kulturaren balioa, balora ezina delako, defenda dezagun gure kultura. Y ahora sí que suena esta cancioncilla, estas notas que dicen que Garrásica se va acabando, pero por supuesto volveremos el miércoles que viene. Voy a comentar también, para recordar, pero claro, lo hemos comentado en el programa, quería decir, el domingo día 7, si no me equivoco, 8. ¿No? Domingo día 8. No estamos acertando hoy con No estamos acertando con los días, ¿no? Habría que un calendario. Vale, el domingo día 7. Hostia, joder. El domingo día 7, a las 5 de la tarde, es la concentración contra los grandes proyectos inútiles e innecesarios delante de la Soca Comercial, a las 5 de la tarde. Así que bueno, que quede también claro que el que se pase el domingo, pues hay esa concentración, aparte de otras cuantas manifestaciones y concentraciones que hay siempre aprovechando pues la Soca de Durango. Y nada más, pues nos vemos, bueno, nos oímos la semana que viene, el miércoles, ya sabéis, Garrásica de los miércoles a las 9, de 9 a 10 y media, o si no, los jueves a las 10 de la mañana. Ahí está. Hoy lo he acertado. Así terminamos el programa. Gabón. Agur. Gutxik maitatutako goilurretan Letrei mortera sartu Atera bizerbeza orain Honelako gau batez kalterik ez dite Egiten da Inspector Martínez, el vocalista y bajista de Ectoplasmas y hemos compuesto el tema 107.5, un poco motivado por el 25 aniversario de Irola, en homenaje a las radios libres, y también un poco para criticar un poco todo el sistema o montaje electrónico nuclear de las radios convencionales. Bueno, un saludo, que os guste.